Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, qué tal amigos de la radio de Radio Defensa del Deudor? Está una vez más al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Yo espero que todos se encuentren muy, muy bien. Hoy ya, lunes 5 de marzo del año 2013, estamos comenzando ya el tercer mes del año, y qué mejor para comenzar este primer lunes de marzo. Un poquito de frío, la verdad, no sé, este fin de semana se soltó una onda fría que nos agarró a todos por sorpresa. Hombre, a mí me agarró en la calle, que debían haber visto nada más que show, pero bueno, qué mejor manera de empezar este mes, este lunes, primer lunes de marzo, que con la presencia invaluable de nuestra queridísima amiga Isela Muñoz del Peso Nuestro, que el día de hoy está con nosotros. Isela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Perfectamente, Isela, qué gusto que nos acompañes. ¿Qué tal? Estos meses se nos van rapidísimo, ¿no? ¿Ya qué tal? ¿Cómo va el asunto? Sí, claro, se nos está yendo rapidísimo. Ya cuando menos te das cuenta, mira, casi entra la primavera. Ya estamos a nada, la primavera, luego la mitad del año y de ahí para el real, ¿no? Sí, hombre, ustedes todavía sufren de frío, entonces ya empezamos a sufrir con las tolvaneras de la temporada de cuaresma. Fíjate nada más. No, este frío, pues fíjate que no es normal. En esta, ya estamos pues próximos a la primavera y nos tomó, les decía yo, a todos por sorpresa, a mí sin suéter y en moto, imagínate nada más. No, pues ya me imagino cómo debe haber estado. No, hombre, iba yo temblando, pero bueno, lo bueno es que está cerca tu pobre casa de la oficina y no tardé mucho en llegar. Pero sí, cuando salí dije, ah, caray, así no estaba en la mañana hacía calor. Sí, por ahí vi algunos mensajes, ¿ves? Que decían que está haciendo muchísimo calor y luego de repente se empezaron a quejar del frío. Le digo, ¿quién los entiende? Son como medio bipolares. Sí, no, a nosotros no nos tienen contentos con nada. Nosotros aquí en el Distrito Federal nos tienen que tener a entre 23 y 26 grados, un poco menos o un poco más ya nos resulta contraproducente. Sí, ajá, no consentido. Sí, exacto, somos muy, no hombre, imagínate nada más cómo andan por allá luego con los fríos. Ah, claro, sí, pues aquí cuando llega a 0 grados centígrados, estamos apenas o sea, como debemos de estar. Sí, ¿verdad? No, hombre. Al frío, o sea. Somos un poquito chillones de este lado. Sí, son un poco consentidos. Sí, es la verdad, es lo que yo siempre he dicho, que con nada nos tienen contentos. Si llueve, porque llueve, si hace calor, que por el calor, si hace frío, pues no nos tienen contentos con nada. Y bueno, Isela, pues ¿cómo has estado? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo va la página elpesonuestro.com? Ah, muy bien. Entra mucha gente desde Defensa del Deudor. Desgraciadamente, muchos de sus casos, pues son, ya sabes, ¿no? Sí, hombre, ya está complicado. Hemos tenido, yo creo que tú lo has visto porque participas activamente en nuestro foro. Uh-huh. Estos casos donde la gente no sabe qué hacer, no leen sus contratos. Por ahí estaba yo leyendo uno el otro día de una persona que se quejaba porque dejó de pagar como 8 meses y ahorita el Infonavit ya no le está aceptando los pagos, pues es que es lógico, ¿no? Sí, lo que pasa es que la mayoría de las personas no leen sus contratos, no sabe ni siquiera dónde los dejaron. La semana pasada, una de mis exalumnas de la clase de finanzas, a la que hace un año le dije que hiciera la dación en pago de su casa, porque su crédito era malo, esta semana finalmente se decidió. Y cuando le di la lista de documentos que tenía que tener listos, o sea, entró en crisis. Dijo, oh, aquí hay otro problema, no los tengo, ¿no? Se tardó como una semana en conseguirlos, y al final sí los tuvo, ¿no? Pero es de los casos que son los menos, ¿no? En la mayoría de los casos las personas ni siquiera saben dónde están sus escrituras, cuál contrato firmaron. Las cláusulas mínimo, ¿no? Las cláusulas, y me senté con ella y con el contrato en la mano le expliqué qué es lo que le iba a decir la hipotecaria, cuál era la respuesta que ella tenía que dar, todas las cuestiones del avalúo, y es muy fácil asesorarlos cuando tienen toda la documentación. Claro, es como cuando vas al doctor y llevas todos tus estudios, ¿no? Sí, pero cuando te mandan un mensaje y te dicen, es que ya dejé de pagar hace 22 meses y no quiero que me quiten la casa, y ni siquiera saben con qué hipotecaria están o ni siquiera tienen una copia del contrato, No, pues está complicadísimo, ¿no? Es muy complicado, y luego les respondes que no les puedes ayudar y se enojan contigo. Sí, hombre, bueno, mis queridos radioescuchas, nos acompaña Isela Muñoz del Peso Nuestro. Ella es especialista en finanzas personales, sobre todo en los temas de hipotecas e Infonavit. Si en este momento nos están escuchando, estamos totalmente en vivo. Ahora cuando son las 3 de la tarde con 8 minutos aquí en la capital del país. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando, por supuesto, por si quieren llamarnos, platicar con nosotros, exponernos su caso. El teléfono 0155, por si nos llaman del interior de la República, es la LADA. El teléfono 5916-0410, 5916-0410. Saludos muy afectuosos a nuestra comunidad tuitera. A través de las redes sociales, la radio de la defensa del deudor se escucha y se escucha muy fuerte. En Twitter les mando un saludo muy afectuoso. En este momento ya estamos con Isela Muñoz del Peso Nuestro. Y a nuestros amigos en Facebook también, saludos muy, muy afectuosos. Y antes de entrar ya con las asesorías, Isela, porque nuestro chat de la estación ya está lleno de gente que está participando, me voy a permitir rápidamente hacer dos comentarios. El primero, le quiero agradecer muchísimo a nuestros amigos del IFAI por la entrevista que nos concedieron hace unos días. Estuvo fantástica, la verdad, aclaró muchísimas dudas en relación a este asunto, Isela, de la protección de datos personales, porque ya sabes cómo son luego los cobradores, ¿no? Hombre, o simplemente uno cuando firma los contratos que no se fija en la cláusula esa. La de políticas de privacidad, claro. Políticas de privacidad y les permites, por ejemplo, que sigan sacando tu reporte de buró de crédito por una cantidad de años. Sí, indefinida prácticamente, ¿no? O que le pasen tu información a quien ellos quieran crean conveniente. Exactamente, el otro día precisamente le comentaba a uno de mis clientes porque me decía, es que el banco me dijo que ellos me pueden sacar el buró de crédito. No, señores, sáquenlo ustedes directamente. Cada vez que el banco lo saca, le están permitiendo que revisen su información por un periodo de tiempo que a veces es indeterminado. Claro, y aparte eso luego nos afecta si queremos solicitar un crédito, estar saque y saque por medio de los bancos nuestro reporte, pues luego los bancos van a decir, bueno, ¿y por qué tanto estarlo investigando, no? Así es, cuesta, ¿cuánto cuesta este año? 58 pesos. Sacarlo por medio del buró de crédito por la página de internet o pueden ir directamente a las oficinas de la Conducef, no les cobran nada la primera vez. Claro, por ley es gratis, una vez al año. Una vez al año y ustedes tienen control absoluto sobre su información. Sí, tengan mucho cuidado con sus datos personales y bueno, en esta entrevista que tuvimos con nuestros amigos del IFAI, nos platicaron la manera correcta de presentar una denuncia cuando pues, se viole nuestro derecho a la protección de datos personales, sobre todo en este asunto de los cobradores que luego andan pegando papelitos ahí con todos nuestros datos, o llaman por teléfono a la oficina o con nuestras referencias y les dicen todititito, y eso pues ya está castigado por la ley con multas que van por cientos de miles de pesos. ¿Cómo ves, Isela? Me parece perfecto. ¿Sabes que precisamente hace como una semana posteé en el blog? Me encontré caminando aquí por la calle una de esas amenazas que dejan los despachos de cobranza. Se debe haber despegado de la casa donde lo pegaron, pero tenía todos los datos personales del dueño de la casa. Sí, hombre, qué peligroso también, ¿no? Porque pues pones en riesgo la seguridad de una persona, porque a lo mejor esa información se le encuentra. Ahorita te la encontraste tú, que bueno, no pasa nada. Pero qué tal que se le encuentra alguna persona que no sea muy honesta, que digamos. Así es, entonces bloqueé por ahí todos los datos personales de esta persona y luego escaneé y la puse en el sitio y les dije, mira, normalmente así es como aparece una amenaza chafa de un despacho de cobranza que no es absolutamente nada profesional. Sí, claro, y está delinquiendo, ¿no? Está actuando de una manera ilegal, literalmente, porque está violando la ley al exponer esta información de esta manera sin la autorización del dueño de estos datos, ¿ok? Ok, pues me parece excelente. Perfecto, Isela. Bueno, y lo otro que causó gran revuelo el día de hoy, esta situación de que ya se comienzan a dar los primeros juicios orales por la vía mercantil en la Ciudad de México. Ya tienen todos los estados de la República hasta el mes de junio por ley, me parece que es hasta el día 13 de junio. Para tener ya listos sus juzgados, para comenzar ya a llevar este trámite procesal por la vía oral mercantil. Rápidamente vamos a hablar del tema, ¿qué te parece, Isela? Yo encantada de la vida, todo lo que te quieras extender. ¿Sabes que leí en la mañana me llegó el correo? Ajá. Lo abrí y dije, esto lo tenemos que platicar el día de hoy. Yo ya lo posteé en todos lados donde pude ponerlo, a todos los seguidores, en Facebook, por correo electrónico. porque va a cambiar la manera en que los bancos van a manejar las deudas de sus clientes. Claro, sí. Vámonos a una llamada telefónica que está entrando en este momento y enseguida vamos a este tema tan interesante para todos ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Némesis. Némesis, ¿qué tal, Némesis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Pues aquí, ya sabes, trabajando con Isela Muñoz del Peso Nuestro, que siempre es un placer que nos acompañe. Licenciado, una pregunta. Venga. Fíjese que un familiar tiene una deuda. Bueno, mi familiar ya falleció, tuvo una deuda con un banco. Sí. Un préstamo bancario. Entonces, el banco hizo lo que es la demanda y le puso gravamen a su casa. A su casa. Entonces, él fallece y queda con ese gravamen. Entonces su esposa pues quiere ver si esa deuda la tiene que liquidar ella o cómo le va a hacer, porque pues la casa ya es muy grande y pues la señora lo que requiere es vender esa casa pues para poder seguir manteniéndose. Híjole, aquí el problema es, habría que ver bajo qué términos quedó este gravamen, se lo hicieron en tiempo y forma. Al familiar, al que fallece, el banco lo demanda, me imagino, por supuesto, antes de que fallezca, ¿no? Es correcto. ¿Sí? ¿Sí? Antes de que ¿Fue notificado conforme a derecho de esta demanda el familiar? ¿Perdón? ¿Fue notificado, la persona que falleció fue notificada de esta demanda? No, en ningún momento. En ningún momento. Nos enteramos hasta que ya se quiso vender la casa y pues se enteraron. Fue a las oficinas del gobierno para ver si tenía algún gravamen y ahí aparece. Ah, correcto, bueno. De que esto es de banca ser fin, ya no existe. Ya no existe. Entonces necesitarían iniciar un amparo. Ajá. Un amparo, porque ahí hubo violaciones durante las distintas etapas, para ser concretos en cuanto a la notificación. Debemos comprender que cuando existe un proceso judicial, sea el que sea, es derecho del demandado el saber que existe este proceso para que se pueda defender, ¿sí? Okay. Una de las etapas, las iniciales, es este asunto de la notificación. Yo creo que es de las más importantes, porque de ahí emana ya el proceso como tal. Si no se le notifica conforme a derecho al demandado, entonces en ningún momento puede dar inicio el juicio. ¿Me explico? Ajá. ¿Por qué? Porque no hay una notificación formal, porque el demandado no está enterado, y para evitar que quede en un estado de indefensión, es precisamente por lo que se exige que sea notificado de manera personalísima. En este caso, sí, considero que podrían tramitar un amparo para echar abajo este proceso y entonces que se libere el gravamen y puedan pues vender o hacer lo que ustedes consideren conveniente con el inmueble. Ah, de acuerdo. Y en el caso que se, porque como nosotros nunca supimos de eso, que existiera algún documento que él haya firmado o algo, licenciado, de que estaba... Eso ya se tendría que ver durante este juicio de amparo. Ajá. Ustedes métanlo, en una de esas pega. Sí, porque podría ser como tú dices, ¿no? Que esta persona haya firmado por ahí o que haya sido notificado y ustedes no se hayan enterado, pero la única manera de saberlo es mediante este asunto. Ah, ok. ¿Sí? Pues le agradezco una vez más, licenciado, y pues lo felicito por esta labor que ha hecho. No, hombre, ya estamos a tus órdenes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que pase excelente tarde. Igualmente. Qué complicado, ¿no?, que pues, sucedan estas cosas y la familia se entera ya hasta que quieren vender el inmueble y resulta que pues está trabado el embargo, ¿no, Isela? Y sabes que precisamente la semana pasada estaba yo asesorando a una viuda. Y es complejo, porque aparte, imagínate, la pérdida emocional, y luego que te tengas que empezar a enterar de todas estas cosas en ese momento, es terrible. Sí, hombre. Bueno, pues ni hablar, aquí lo único que queda es hacer valer los derechos de los que quedamos vivos aquí en la tierra. Porque pues al interesado, al demandado, pues ya no le afecta gran cosa, pero pues ahí el inmueble es el que tiene el problema y la familia, por lo tanto, también lo tiene. Entonces tratar de solucionarlo, pues por los medios legales, si no va a estar complicadísimo. Uh-huh. Entonces, regresando al tema este que nos interesa el día de hoy en relación a los juicios orales, vamos a hablar brevemente de este asunto para dejarlo claro, pero no se les olvide que mañana martes tendremos un programa especial donde vamos a hablar a detalle de esta situación, donde ustedes van a poder exponer sus dudas al respecto. Bueno, ¿qué pasa con los juicios orales? Bueno, se diseña este sistema de juicios orales precisamente para darle celeridad a los procesos. Ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que tienen atorados los juzgados desde hace años. Y cuando estoy hablando desde hace años, estoy hablando de juicios que van desde el 97, por ejemplo. Nada más para que se hagan una idea. Un juicio oral es algo muy similar a un juicio ejecutivo mercantil, con la diferencia de que todo se desahoga. de manera mucho más rápida. Es oral porque prácticamente todo se maneja mediante testimoniales del demandado, por ejemplo. Van a citar al demandado para que ahí la parte actora, el banco en este caso, le diga, básicamente, les estoy explicando esto de manera muy breve y concisa, para que no les quede duda, le diga, ¿sabes qué? Pues tú tienes este problema con nosotros y tú nos tienes que pagar. Entonces el juez nada más va a servir como autoridad arbitral, va a ver quién tiene la razón en base a las pruebas exhibidas y pues, se dictará sentencia. Estamos hablando de cuestiones rapidísimas, estamos hablando de cuestiones que pueden llevar semanas o unos cuantos meses. El día 8 de enero se dio el banderazo de salida, se acondicionaron 20 juzgados aquí en el Distrito Federal para este fin y ahora ya comenzamos con este asunto de los juicios orales, ya de manera concreta, ya comienzan a haber las primeras demandas mercantiles en contra de deudores bancarios. En este caso, en el que expusimos en nuestro foro de asesoría legal, es contra una persona que le debe a Scotiabank. Scotiabank ya inició el proceso, ya fue notificada, ya fue emplazada la persona y acudió a nosotros en busca de ayuda. Esta persona, lo voy a aclarar rapidísimo, no es afiliada o no era afiliada a nuestra organización. Nosotros nunca afiliamos a nadie ya que existe un proceso judicial. ¿Por qué? Pues porque simplemente no podríamos funcionar así. Todo el mundo se esperaría ser demandado para acercarse a nosotros y sencillamente no podríamos trabajar nosotros bajo ese sistema. Bueno, aquí hicimos la excepción, ¿para qué? Para poder llevar nosotros este asunto y ver ya a nivel de cancha, por así decirlo, cómo es que se lleva el proceso. En realidad, para cuestiones prácticas, y eso nosotros ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pues no cambia gran cosa, pero mejor estar ahí, tener esa experiencia y de esta forma estar preparados para lo que se viene. En definitiva va a haber un incremento muy importante en este asunto de demandas por deudas de tarjetas de crédito, de préstamos personales, por montos no mayores a los 500 mil pesos. Cuestiones prácticas, nosotros consideramos que va a haber un incremento de por lo menos el 50% en este tipo de procesos, en este tipo de demandas. Como ustedes ya vieron en la demanda que pusimos como ejemplo el día de hoy, pues fue por menos de 25 mil pesos, por 23 mil pesos y fracción. ¿Esto qué nos quiere decir? Que al mismo tiempo que se simplifica el proceso, pero al mismo tiempo se abarata, sale mucho más barato para el acreedor demandar por esta vía. Por ahí, esto ya tiene un par de años que se comenzaron a hacer las modificaciones, las reformas a la ley para que se pudiese dar de manera legal este tipo de asuntos, estos juicios orales. Lo hemos dicho muchas veces en estos programas de radio, la ley siempre se va a ajustar a favor del poderoso, ¿sí? Ay, ¿qué se oye por ahí? Siempre se va a ajustar a favor del poderoso, siempre va a estar funcionando en pro del banco, en pro del acreedor, vaya, a favor del mismo. Es por eso que pues, ellos con la mano en la cintura le dicen a quien le tienen que decir que se modifiquen las leyes, como fue el asunto de la venta de cartera vencida en su momento, como fue el asunto de los títulos ejecutivos de crédito en el artículo 68 de las leyes que los regulan, que también se modificaron para que el estado de cuenta sirviera como elemento probatorio, que es lo que están usando los bancos para demandar. Y ahora con esta modificación para que se puedan desahogar este tipo de situaciones mediante juicios orales. A todo mundo le digo, no pasa nada, estén tranquilos. Si es un hecho, como siempre ha sido, que el banco puede demandar, pero el banco siempre va a preferir negociar. Va a tratar de llegar a un arreglo mucho antes de iniciar cualquier proceso judicial. Así las cosas. Aquí cualquier noticia que nosotros tengamos al respecto, que sepamos que existe algo por lo cual ustedes necesiten tener alguna información, pues de inmediato se los haremos saber, ¿ok? ¿Cómo ves, Isela? Pues a mí realmente me impresionó bastante porque, como bien dice lo que postearon ustedes, va a reducir el costo de los bancos para perseguir esta deuda que está pendiente. Exacto, sí, se va. Yo calculo, digo, desconozco, apenas lo estamos investigando, pero yo calculo que por lo menos es 50% más barato demandar ahora. Sí, y toma muchísimo menos tiempo. Supongo que también los montos se van a reducir. Y yo creo que apenas estamos viendo al principio de todo esto, porque al rato siguen los créditos hipotecarios. Sí, claro. Fíjate que los hipotecarios, por ejemplo, no creo que se vayan a desahogar por esta vía, ¿eh? Yo pienso que van a seguir siendo juicios especiales hipotecarios, por cuestiones prácticas, porque ya son montos muy elevados. Pero quién sabe, ¿no? Para cómo es la ley aquí en este país, a lo mejor estoy equivocado. Lo que pasa es que considerando el tamaño de la cartera vencida de algunos bancos... Sí, sí, tienes razón. En ese aspecto también lo veo yo así, pero digo, se me haría llevar ya una hipoteca o un juicio hipotecario, pues es mucho más delicado, porque estamos hablando de, a lo mejor de $1,000,000 en adelante, en algunos casos, por supuesto, a demandar a alguien por 25, por 30, por 100 mil pesos, si tú quieres, ¿no? Donde puede ser más, digamos, menos formal, por decirlo de alguna forma, el asunto. Pero bueno, ya lo veremos en el futuro. De cualquier forma, estamos monitoreando constantemente los distintos juzgados, por lo menos los más importantes del país, para que si llega a haber alguna demanda por alguna hipoteca por esta vía, pues de inmediato informarle a la gente. Hasta ahorita no estamos enterados de ninguna. Pero quién sabe, ¿no? Podría darse en el futuro. Y te lo digo por lo siguiente, el monto de crédito más común que tiene problemas de mora es el de 600 mil pesos. Casi le pega, ¿no? Porque aquí es hasta por 500 mil. Ajá, es 600, es el más común, y de ahí para abajo son los siguientes. Es raro que una hipoteca de más de 600 caiga en mora. O sea que pues sí. Sí, se ajustaría en cuanto a montos todos los que están por debajo de los 500 mil pesos aproximadamente. Pero digo, lo vamos a estar monitoreando en cuanto nosotros sepamos de alguna situación así, de alguna hipoteca o de alguna automotriz, porque yo pienso que ahí sería más factible verlo, pues les avisaremos en su momento. De momento ya, confirmadísimo, por tarjetas de crédito y préstamos personales ya se están dando, aunque por ahí luego hay comunidades donde supuestamente asesoran a la gente que se siguen negando a creerlo, que siguen diciendo, no, esto no es posible. No, señores, lo es, 100% real. Vayan directamente a los juzgados, pregunten ahí, pregúntenle a abogados calificados. Vamos a tener una entrevista, yo creo, en unas semanas con algún abogado de gran prestigio, donde nos va a poder hablar de manera muy detallada, un especialista en este tipo de situaciones, y que ustedes tengan pues esta certeza, ¿no? Porque siempre se los he dicho, lo que ustedes necesitan, Isela, yo creo que está completamente de acuerdo conmigo, lo que ustedes necesitan es la verdad, por incómoda que sea, porque en base a la verdad se podrá diseñar la mejor estrategia para que ustedes resuelvan su problema, porque pues con mentiras, con fantasías, pues no se soluciona nada. ¿O tú cómo ves, Isela? Así es, y sabes que es bien común que la gente no te crea, como te comentaba al principio. Yo tuve esta alumna a la que hace un año le dije, regresa a la casa, porque ya había firmado un convenio judicial, y le dije, el primer día que te atrases con un peso, vas a ver cómo te van a tratar. Y así ocurrió, se atrasó y encontró la casa tapizada de notificaciones de embargo. Pues sí, pues es que así funciona. Digo, nadie regala dinero, se los hemos dicho siempre. Y siempre me ha parecido una incoherencia esta situación que por ahí se manejaba hasta hace algún tiempo. Y todavía se maneja por ahí en algunos sitios de internet poco responsables, donde dicen que los bancos no tienen elementos para demandar. Digo, estamos hablando de bancos, señoras y señores, que llevan décadas y décadas y décadas. Los bancos son más viejos que nosotros, prestando dinero. Y pues no crean ustedes que un banco va a tener un descuido de esa magnitud, donde pues no va a poder reclamar por la vía legal su dinero, ¿no? Al final del día es su dinero. Y si es necesario modificar algunas leyes como lo ha venido haciendo a lo largo de estos últimos 5 años, pues así va a ser. Lo mejor es prepararnos, diseñar estrategias, no está perdido absolutamente nada. Sí, tenemos esa información y sabemos cómo manejarnos, ¿no? Eso es lo mejor que puede haber, ¿o no, Isela? Sí, enfrentar la realidad. Eso, enfrentar la realidad para, en base a la realidad, diseñar nuestra estrategia. Y así es como se resuelven estos problemas, porque si no, híjole, si vivimos en la isla de la fantasía, lo único que va a pasar es que el día que nos impacte la realidad va a ser pues un impacto muy fuerte. Y yo lo he visto y ha sido terrible. Y luego la gente dice, es que yo pensaba, pues un ejemplo súper fácil, esta persona que se acercó a nosotros ya cuando le llegó esta demanda por el juicio oral, pues nos dijo, es que yo pensé que de verdad nunca me iban a demandar, yo tengo la deuda desde el 2009. Pues es que no es así, y afortunadamente le tocó la suerte de que nosotros aceptáramos llevar su caso por esta situación. ¿Por qué? Porque no nos había tocado llevar un juicio oral. Sí, en realidad no es nada complicado, nada del otro mundo, pero les decía yo al principio, queríamos tener esa experiencia para pues poderlo manejar de acuerdo a la misma, y a todos los casos que nos lleguen a tocar después. Pero si no hubiese sido así, pues la pobre señora hubiese tenido que contratar un abogado y contestar la demanda y se le hubiera ido a lo mejor más dinero que por la cantidad que le estaban demandando, o sea, nada más en abogado. No sé bien cuánto cobre ahorita un abogado por llevar un juicio oral, pero yo calculo que por lo menos unos 15 mil pesos se ha de estar cobrando. Entonces, pues imagínense nada más, qué lío, ¿no? Y la angustia, o sea, de no saber, de no entender, de que estabas esperando que nada pasara y de repente que te llegue una notificación así y de que es ya ahorita, o sea, de que tienes que ir a lo mejor mañana. Sí, exacto, sí, ya. Y afortunadamente nosotros ya estamos dialogando, ya hay un descuento tentativo, ya le conseguimos aproximadamente un 70%, pero estamos en etapas muy tempranas. Podría mejorar este descuento. Estamos todavía en la etapa de negociación, como en cualquier juicio, ya sea oral o ejecutivo u ordinario mercantil, al principio siempre va a venir una etapa de conciliación. Siempre se va a buscar, antes de iniciar el proceso judicial como tal, siempre se va a buscar conciliar, siempre se va a buscar negociar. Y es lo que estamos haciendo en este momento en representación de la señora Angélica Guillén, precisamente. Negociar para buscarle el mejor descuento posible. Afortunadamente ya tiene sus abogados, ya está muy contenta, ya se le quitó esa preocupación de encima. Sus bienes ya están seguros, no les va a pasar absolutamente nada a sus cosas. Por ahí nos encargaba mucho sus cositas porque varias de ellas las usa para lo que es su vocación, su profesión. Pero afortunadamente pues ya todo se calmó y no hubo mayor problema. Pero imagínense toda la demás gente que no tiene esa oportunidad, que le están tomando por sorpresa, ¿no? Entonces les suplico, infórmense bien. Si ustedes dicen, bueno, es que yo no creo, yo hasta no ver, no creer, pues claro, están en todo su derecho, pueden acudir directamente a nuestro centro de asesoría legal, ubicado en la calle de Xola 1902, en la colonia Narvarte, y ahí con todo el gusto del mundo, es más, lleven un abogado, es mi recomendación, para que el abogado les aclare bien, un abogado de su entera confianza, les aclare bien este asunto, y con todo el gusto del mundo, les mostramos la demanda para que vean que sí es cierto, que no es cuento, y que digan, ah, bueno, ya, entonces tendré que tomar las medidas precautorias necesarias. Me prepararé para que no me agarre así desprevenida o desprevenido esta situación, ¿ok? Porque si luego la gente, híjole, quiere vivir en esa burbuja que no los encierra y no les permite ver la realidad a veces, ¿no, Isela? Sí, ¿y sabes qué? Sobre todo se van con todas estas leyendas urbanas de que a mi compadre no le han hecho nada, a mi vecino de enfrente no le han hecho nada, y no son ciertas, ¿no? Claro, sí, a lo mejor el vecino está pero preocupadísimo, pero sale a la calle diciendo, no, pues yo soy Juan Camané y a mí no me pasa nada. No, y hasta que ven que les ocurre, entonces sí empiezan a preocuparse, pero ya... Sí, es cuando vienen, ¿no? Oh, es que ayer en la noche desalojaron a mi vecino. Bueno, pues qué, señora, ¿cuánto lleva con la deuda? No, llevo 10 años, pero como no había pasado nada, no, hombre, pues es que ya es un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde. No, está complicado así. No nos compliquen la situación, señores. Vamos a tomar esto con la seriedad que se requiere. Y así es como se va a poder resolver. Así sí se va a poder resolver. Vamos a mandar saludos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos acompañan ya a nuestro chat de la estación. En www.radiodd.org. Por ejemplo, ya está nuestro productor de estos programas de radio, Helmi, al que le envío un abrazo muy afectuoso y un saludo. Está Periquita 71. Está dormido, ahí es nuestro vecino en el World Trade Center, nosotros estamos en el piso 28 en nuestro corporativo, él no sé en qué piso está, pero por ahí anda también en el World Trade Center, le mando un saludote, yo creo que vamos a transmitir ya algunos programas directamente desde allá próximamente. Tapatía, le mando un saludo, Jorge también ya está por ahí, qué bueno que nos acompañan. Les recuerdo que este asunto de los juicios orales lo vamos a tocar el día de mañana a las 9 de la noche de forma detallada. Dice Sonia Elizabeth, que pregunta, creo que ver, pero sé que sí, a ver, dice, una pregunta, cero que ver, una pregunta, cero que ver, pero sabe que será sincera la respuesta. ¿Qué sabemos del regreso de la subcuenta del Infonavit para pensionados? A su papá le tocaba en febrero y no ha habido tal depósito, gracias. A ver, ¿qué sabemos, Isela, tú que eres especialista en la materia, del regreso de estos recursos de la subcuenta del Infonavit para pensionados? Y los están haciendo, nada más que no son tan rápidos como la gente normalmente espera. Y habría que ver si en el caso de esta persona no tenía por ahí una demanda pendiente. Porque lo que pasaba era lo siguiente, no tenían preferencia las personas que habían demandado. Tenían preferencia las personas que no habían demandado, ¿eh? Eran las que iban a poner al principio de la fila. Ah, mira, eso no lo sabía yo. Muy bien, muy buena información. Muchísimas gracias. Pues ahí está la respuesta, Sonia. Sería cuestión de que checaras eso directamente con tu papá para ver por qué. Porque dice que le tocaba en febrero y pues no le han depositado nada. ¿Qué? Pues estamos en marzo, primeros días de marzo, y luego estos trámites burocráticos como son, pues tardan un poco más de lo esperado, ¿no? Y lo que pasa es que sacaron algunas listas donde indicaba que por, si mal no recuerdo, por apellido, iban ciertos meses, pero eran primero las personas que no tenían ningún tipo de demanda judicial, y luego iban a entrar todos los que habían tenido algún tipo de demanda, tenían que desistir de ella, ¿sí? Y luego iban a entrar esas personas. Entonces, estoy intentando aquí, déjame, busco ahorita en la página del Infonavit, había un sitio específico donde podías meter, creo que tu número de seguro social para ver en qué iba tu caso. Tu caso, pues muy bien, ahorita, si no, pues chécalo ahí en la página del Infonavit, mi estimada Sonia Elizabeth. Ahí está la información, pero pues yo creo que sí te lo van a dar, ¿no? O se lo van a dar a tu papá. No creo que vaya a ocurrir que no se lo den. Choc 47, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oscar dice que ahora sí no se pierde el programa en vivo. Muy bien, Oscar, ¿cómo que te lo pierdes? ¿No? Estos programas se tienen que escuchar siempre, porque aquí van a encontrar información bien, bien importante para todos ustedes. Dice, Helmi, ¿cómo estás, amigo? Te mando un saludote. Javi, perdió su ENFI un año, tiene un crédito de Infonavit y pidió prórroga de 12 meses. Ya se le venció este mes de marzo. ¿Qué puede hacer, si todavía no encuentra trabajo y no tiene con qué seguir pagando las mensualidades? Cabe mencionar que ya lleva el 80% del préstamo pagado. ¿Puede hacer un traspaso o qué le aconsejamos, Isela? Mira, bueno, lo primero que debió haber hecho es haber visto si tiene el programa de garantía Infonavit. La prórroga no se pide primero. Si te acuerdas el mes pasado que grabamos este programa especial. Primero hay que ver si tienes algún otro tipo de programa de Infonavit, garantía Infonavit, donde te permiten que hagas pagos reducidos o que saquen el dinero de tu subcuenta para que hagan los pagos hasta que se extinga la cantidad que esté en la subcuenta, dependiendo del tipo de crédito que tengas. Dependiendo, claro. Luego, cuando se extinga esa cantidad de dinero, usas la prórroga. Ya cuando usas la prórroga, ya no queda ninguna otra opción. Claro, aquí el chiste era primero usar las otras y al último la prórroga, porque si usas la prórroga primero, pues anulas las otras, ¿no? Ajá, entonces, cuando ya están en ese caso, que ya no pueden pagar, les recuerdo que Infonavit empieza a hacer cobranza social si dejan de pagar 2 meses consecutivos o 3 meses, 3 meses no consecutivos durante un año. Exactamente. Si la casa entra en proceso judicial, ya no la pueden vender. No se puede traspasar. El traspaso nada más pasa la obligación de pagar el crédito a alguien más, pero la casa sigue a tu nombre. Si la otra persona deja de pagar, el que se mete en problemas eres tú. Claro, el titular del crédito, por supuesto. Lo que necesitaría hacer es buscar la manera de venderla de manera inmediata antes que caiga en mora. Sí, que ya está nada, porque dice que ya este mes se le acabó este beneficio. Entonces, a lo mejor mientras estaba en prórroga, pudo haber intentado vender. Bueno, pues ahí está la respuesta para nuestro amigo Javi. Desafortunadamente ya está complicado. La recomendación, trata de vender la casa, ¿no, Isela? Sí, o que busque que alguien de alguna otra manera le preste dinero para pagar. Ya pagó el 80% de la deuda, y no le queda el 20%. Que busque alguna manera de financiar esa deuda. No sé de qué valor sea la casa. La casa vale menos de 400,000 pesos, no hay crédito hipotecario que le puedan ofrecer para pagarla, aparte pues no tiene ingresos. Entonces, va a tener que buscar alguna manera de financiar el resto de la deuda para poder pagarla en efectivo. Sí, quién sabe cuánto debe, a lo mejor 20% que le falta podría ser poco, a lo mejor vendiendo un coche y por ahí consiguiendo prestado, pues lo junta. Pero a lo mejor el 20%, estamos hablando todavía de 300 o 400 mil pesos, pues ya está mucho más difícil, ¿no? Sí, pero si su situación ahorita es que no tiene ingresos, a lo mejor le conviene vender, si debe nada más el 20%, paga la deuda y se queda con efectivo que le permita vivir mientras consigue trabajo. Sí, claro, porque pues, ahí ya tiene un buen capital, ¿no? El 80% ya pagado. Recuerden que los bienes son para solucionar los males. No se aferren a una propiedad y la propiedad es la que les puede dar calidad de vida. Exacto, claro. Sí, a veces pues no hay de otra, ¿no? Y pues en una de esas hasta los bienes chiquitos le ayudan a conservar su inmueble, porque ahí sí es válido, pues vender algunas cosas. A lo mejor decimos, bueno, vendemos el coche y vendemos, no sé, algunos otros bienes que tengamos. Y con eso juntamos, por ahí nos presta la familia otro poquitín y con eso ya liquidamos la casa. Y ahí ya se convierte en un patrimonio, ¿no? Ya definitivo, y ya luego nos haremos de otro coche. Considero que es mucho más fácil. Dice, ya me movieron todo el chat. Sonia, que si sabemos a qué lugar deben acudir ella y su papá en caso para dar un seguimiento adicional, que si pueden llamar al 01800 del Infonavit. Gracias, nueva cuenta. Gracias de nueva cuenta por esta situación de la devolución de esos recursos a su papá. Sí, tienen que hablar Infonatel. Es el 01800-008-3900. Sí. Atienden de lunes a viernes de las 7:30 a.m. a las 9:00 p.m, entre semana. Sí. Y necesita hablar el papá porque le van a pedir algunos datos personales y normalmente no le contestan a otra persona. O sea, sí, es un... Claro, solamente al interesado, ¿no? Exactamente. ¿Qué le van a pedir? Le van a pedir el número de seguro social, a lo mejor su fecha de nacimiento y algunos otros datos. Su CURP seguramente también. Probablemente. Ahí le van a decir cuál es el estatus. O puede ir directamente a las oficinas del Infonavit, pero supongo que es una persona mayor, mejor que hagan el trámite por teléfono. Por teléfono, sí, por supuesto. Esa es la recomendación, mi estimada Sonia Elizabeth. Dice Luis que con la apología que hicimos la semana pasada de bote pronto, nos exhibimos fuera de closet para verte como... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, es el buen... es que hace una semana, Isela, se metió una persona al chat que no sabemos si es cobrador, es troll, que tú ya los conoces como son, o qué sea. Pero llegó acá insultando y que somos no sé qué y que somos no sé cuánto. Le dimos derecho de réplica y pues nomás no dijo nada ya después y ahorita viene con groserías. Pero bueno, digo, así son luego los troles, que tenemos amplia experiencia también aquí en Defensa del Deudor con estas situaciones. Sí, me ha pasado mucho en Twitter, sobre todo con algunos abogados que supuestamente defienden a deudores. Algunas veces sí le respondo, la mayoría de las veces solamente los bloqueo, ya. Y ya. No vale la pena estarte peleando con ellos, la verdad. Sí, luego son muy necios, ¿no? Y creen tener la razón, pero a como dé lugar. Y, por ejemplo, a mí me dicen que yo defiendo mucho a los bancos, que digo, yo solamente digo lo que es. Claro, digo, no podemos basar una estrategia en algo inexistente. Así es, digo, yo hablo mucho de lo que son los contratos, de lo que viene ahí, de la manera como el banco interpreta, de cómo te va a afectar. No es que los esté defendiendo, es que eso es lo que firmó cada uno de los deudores cuando aceptó el contrato, ¿no? Claro, sí, me imagino que son de estos abogados que dicen, yo te peleo la casa y te la gano, ¿no? Ah, sí, de esos hay un montón. Sí, abundan. La realidad es que no es así, no hay ni uno. Ni uno solo que pueda demostrar que pudo hacer algo así. Ni uno. Sí. Paco 001 dice que espera que nos encontremos bien. Le enviaron un email de Federal Collection ofreciéndole que abonara 3,000 pesos para darle movimiento a su cuenta y que el banco viera la intención de pagar para después llegar a un arreglo. Pero les dijo que si hacía eso suspendería su moral legal y estaría aceptando el saldo actual adeudado. Que mejor esperaría dejar pasar más tiempo y así negociar una quita. Y dijeron que le aceptaban su decisión de perjudicarlo en el buró de crédito. ¿Hizo bien? Gracias. Pues mira, mi estimado Paco 001, pues si no tienes lana, hiciste lo correctísimo, ¿no? Yo creo que todos quisiéramos pagar de contado la deuda completa para no tener afectaciones en el buró. Pero pues cuando no se puede, cuando no hay dinero, pues no hay dinero y punto. Buscamos la solución que haya. Y la que hay es la que tú le diste precisamente a estos señores. Actuaste de manera correctísima y te felicito, mi estimado Paco 001. Morené ya está por aquí. Rubén dice que gracias a nuestros consejos logró liquidar su deuda con AliCredit y ya tiene su factura. Miren nada más para que vean. Y luego dicen que no funcionamos. Ah, caray, ¿por qué soy tan quedito? No se sube el volumen. A ver, súbanle los aplausos. A ver, otra vez. Muchas felicidades a nuestro amigo Rubén, que ya pagó. Ya ven cómo sí funcionamos, cómo sí en base a nuestros consejos se puede arreglar toda esta situación. Nuestro amigo Rubén ya tiene su factura y lo felicitamos muchísimo. Qué bueno, enhorabuena. Y pues seguimos adelante, mi estimado... Bájale, ándale. Seguimos adelante, mi estimado Rubén. No sabes qué gusto nos da, porque también es padre, ¿no, Isela, cuando se solucionan estos problemas? Sí, hombre, cada vez que, al menos que yo recibo el mensaje de alguien que dice que ya canceló 3 tarjetas o 2 tarjetas, ya se puso al día con su crédito, que ya está mejorando su situación financiera, créanlo que para nosotros nos da mucho orgullo, nos da mucho gusto. Claro, para nosotros es fantástico, qué bueno. Te felicito mucho, Rubén. Vamos, vamos adelante. Roy de Guadalajara, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Francisco, saludotes, amigo. Antonio JH, saludos, igualmente, qué bueno que nos acompañas. Luis 25, ¿cómo estás, estimado Luis 25? Alberto, seguidor de Isela y de Ángel, nos dice Alberto aquí en nuestro chat de la estación. ¿Cuántos comentarios? A ver si nos da tiempo. Dice Juan Agustín que el día de hoy puso su denuncia ante el IFAI por violación de datos personales de un despacho de cobranza de Banco Azteca y lo mandó por correo certificado a la Ciudad de México y espera que el IFAI de verdad le dé seguimiento. Gracias. Y si no nos avisas para que nuestros amigos del IFAI nos apoyen, ¿no? Nos digamos, mira, mandaron esto, échanos la mano para que proceda. Porque aquí lo único que estás haciendo valer, mi estimado Juan Agustín, son tus derechos, no otra cosa, nada extraordinario. Es obligación de estos señores cobradores manejar esa información privilegiada como debe de manejarse, nada de andarla pegando ahí en las paredes. Dice Morené que le dice a Luis, y tú exhibiéndote como un verdadero, no hombre, ya nos vamos a empezar a pelear aquí, Morené. Muchas gracias por defendernos, te lo agradezco infinitamente, pero mira, si algo he aprendido yo en estos años que hemos manejado nuestro sitio de internet, y yo creo que Isela me va a dar la razón, es que la mejor manera en la que puede morir un troll es ignorándolo. Cuando le haces caso, porque al troll como que le gusta que lo insultes y que le digas y que lo pongas en su lugar, yo creo que lo más eficiente en este tipo de situaciones es simplemente no hacer caso. ¿Tú qué opinas, Isela? No, sí, completamente, porque ¿sabes qué? Tienes que considerar lo siguiente. Tanto tú y yo tenemos ya cierto, vamos a decir, reputación. Claro, por supuesto, un prestigio ya bien ganado. Exactamente, entonces este tipo de personas quieren utilizarnos así como que trampolín, para buscar seguidores. Sí, exacto, que tengan escaparate gracias a nosotros, ¿no? Exactamente, entonces simplemente no les contestas, los lees, a lo mejor sí le dan a uno ganas de contestarle como se merece, dime si no es cierto, ¿verdad? Claro, claro, pero luego se te resbala, ¿no? Dice, ay. Y se detiene uno porque hacerles caso es darles una atención que no se merecen, mejor le damos el tiempo a alguien a quien podamos ayudar a salir sus broncas. Claro, a los troles darle su justo valor, ¿sí? Dice por ahí, decían por ahí un amigo mío, decía que no los peles y se van, y es la verdad, no hacerles caso, solitos, digo, hay que darle su justo valor. Mi estimado Morene, muchísimas gracias, pero mira, así, vamos a manejarnos por ese sistema, porque si no ustedes también se enojan y luego se arma la campal aquí en el chat y nos distrae. Mejor nosotros vamos a dedicarnos a lo que hacemos, que es asesorar a la gente. Chuchín tiene varias tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con su historial crediticio después de 7 años? Pues no sé, depende cómo las estés pagando. Chuchín, ¿tú cómo ves, Isela? ¿Tiene 7 años de qué? Pues no dice, dice, tiene varias tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con su historial después de 7 años? Pues si las pagas bien, pues que va a estar muy bien. Y si no, pues que no. Siempre y cuando tengas un crédito vigente, tu información va a estar en reporte de Buró de Crédito. Claro. Entonces, ahí necesitaríamos saber cómo andas más bien con los pagos, ¿no? Más bien, ¿cuál es la razón por la que está haciendo la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Alguna? Está diciendo 7 años. Yo lo que supongo es que tuvo algún problema y está esperando que pase el tiempo para que eliminen ese registro. Desaparezca ese registro porque, pero no cuenta con que ese tiempo comienza a correr a partir de la última actualización. Que puede seguir siendo actualizada la deuda todavía. Sí, claro. Pues en una de esas le meten una actualización en marzo del 2000. Que tarde o temprano nos alcanzan. Por eso es que esa información errónea que se maneja de forma irresponsable en muchos sitios de internet donde dicen, no te va a pasar nada, espérate 6 años y te eliminan, a mí me da mucho coraje, a mí eso sí me saca mucho de onda porque juegan con el patrimonio y con las finanzas de la gente y eso yo creo que no se vale, ¿no? Sí, hombre. Y aparte, ¿sabes qué? Siendo tan fácil de comprobar eso, ¿sabes? En su reporte de Buró de Crédito. Y ahí vienen las actualizaciones. Exactamente, o sea, no le estén dando vueltas al asunto. Saquen su último reporte de Buró de Crédito y ahí les va a decir todo lo que quieren saber. Exacto. Sí, por favor. Dice Patita Preocupada que ya pudo escuchar el programa donde entrevistamos a nuestros amigos del IFAI y curiosamente ayer fue su jefe, fue el jefe del despacho de cobranza de Banco Azteca, y con todo el cinismo del mundo dijo que el IFAI no podía hacer nada y que iban a ir de todas formas, de una manera más agresiva. Así que lo que le contestaron es que hiciera lo que tenía que hacer y que nosotros levantaríamos la denuncia correspondiente. Muy bien, patita preocupada. Ahí está la ley, ahí está la ley, úsenla. Si todos presentan su denuncia, van a ver cómo va a decir el IFAI, ah, caray, pues estos de Banco Azteca sí se están pasando de listos. Multota sobre ellos, se los aseguro, se los garantizo. Sí, y aparte, y es en la época de los teléfonos inteligentes y que todo el mundo saca fotos de todos lados. Bueno, pues tomen una foto al morito cuando está haciendo ahí pegosteando las cosas en la casa. Claro, una grabación en video. Exactamente. Ya cuando los tienes así y se lo mandas a un periódico o lo publicas en algún sitio, yo encantada, si alguien tiene algo así como eso, yo no tengo problema en publicarlo. Claro, no, nosotros también en nuestro canal de YouTube tenemos cantidad, ¿eh? Exactamente, entonces cuando se empiezan a acumular y tú sabes que esos videos se vuelven virales. Exacto. De alguna manera toman alguna acción. Sí, sí, sí, ya hasta en las noticias está saliendo al rato, ¿no? Sí, entonces no tengan miedo, tómenles fotos, asegúrense que tienen los nombres de las personas, a qué horas fueron, en qué vehículo fueron, o sea... Todos los datos que sean posibles. Todos los datos que sean posibles y levanten una denuncia. Sí, por favor, no se dejen. Dice J. Garcés que solicitó su reporte en el Buró de Crédito por la pregunta que nos hacía de la hipotecaria su casita, de que recibió una cártula de Péndulum, que era la nueva administradora, pero las cuentas de depósito están a nombre de The Bank of New York Mellon, y su buró dice cuenta vencida vendida, con su casita dice cerrado, pero no aparece el nombre del nuevo acreedor. ¿Qué pasa en este caso? Seguramente entonces sí, la adquirió esta empresa, Péndulum. Ahí lo que necesitas hacer es conseguir los datos de la empresa, contactarlos, exponer tu situación, y entonces ya ver la manera en la que se va a poder pagar tu deuda, mi estimado J. Garcés. Sí, recuerden que hay instituciones que no reportan a Buró de Crédito. Exacto, por eso no aparecen en la lista de adquirientes. Por eso probablemente Péndulum no va a salir. Hay varias empresas, como es, déjame si me acuerdo, una es Péndulo, otra es Sendere. Bueno, hay como 20 instituciones diferentes que compraron la deuda de su casita. Sí, se la repartieron entre muchos. Ajá. La primera deuda que vendieron fue la que estaba en mora, la que estaba atrasada. Claro, la cartera vencida. La cartera vencida. Entonces, tío, me llegan muchos casos de este tipo, y primero es bien difícil que les muevan el crédito hipotecario a otro lado, porque normalmente tienen atrasos, y en algunos casos es crónico, y algunos de estos no van a aparecer en reporte de Buró de Crédito porque no son instituciones que reporten a Buró de Crédito. Exactamente, no aparece nada en la sección de detalle donde debería de aparecer el adquiriente, no aparece nada ahí, sí. Hay dos vías, una, contactarlos nosotros, y la otra, esperar a que ellos nos contacten. A ti, por lo que tengo entendido, J. Garcés, ya te están contactando, pues ya busca llegar a algún arreglo, algún acuerdo, y entonces no tiene nada de raro que hagas tus depósitos en otro banco, porque ya sería en la cuenta del adquiriente de esta deuda, ¿ok? Dice Periquita 71, que cómo vamos a protegernos. Ella solo tiene una, pero su esposo tiene dos, y una muy peligrosa, cree. Las cantidades no importarán, o sea, cualquier monto podría estar expuesto a un juicio oral. Ah, ya sé de qué está hablando Periquita. Siempre tendrá remedio, qué nervios, otra cosa más para preocuparnos, qué mal rollo. No, es que no tienen por qué preocuparse, se los aseguro. Los problemas, y lo hemos dicho muchas veces en estos programas de radio, es que los problemas no se resuelven preocupándonos. Los problemas se resuelven ocupándonos. Y ustedes, Periquita 71, por ejemplo, tú ya te estás ocupando. Si tú ya estás afiliada, me parece que tu esposo ya está afiliado. Si los llegan a demandar, ustedes ya tienen sus abogados listos. Ustedes ya están preparados. Entonces no tienen de qué preocuparse. Ustedes tranquilos. Vamos a seguir la estrategia. Digo, es nuestro deber darles esta información. Porque si no se las decimos y al rato sucede, van a decir, oye, pues qué clase de abogados tenemos con defensa del deudor que jamás nos dio noticias de esto, ¿no? Entonces, nuestro deber es informar cuando suceden este tipo de cuestiones, ya que estemos bien seguros, les pasamos la información al costo para que ustedes estén listos. Ahí ya es decisión de cada uno de ustedes si se prepara o no. Ahí está la diferencia nada más, Periquita, tú ya estás preparada. Cars, le mando un saludotote a mi amigo Cars. Dice Luis 25, que ¿cuál creemos que será el criterio del banco para las demandas orales? ¿Será la antigüedad de las cuentas o el monto o será otro criterio? Es muy temprano para que yo te pueda decir, mi estimado Luis 25, De momento no hay forma de saberlo porque el muestreo que tenemos es muy pequeñito. Estamos hablando de unas cuantas decenas de demandas. Necesitamos por lo menos unos cuantos cientos para decir, la tendencia es marcadamente hacia este lado en base al monto, o es en base a la antigüedad, o es en base a una combinación de factores. De momento es imposible saberlo. Lo que sí puedes saber, mi estimado Luis 25, es que tú ya como afiliado tienes tus abogados. Digo, no pasa nada. Yo creo que es lo primordial, Luisela. Sí, que no se estresen todavía. Claro. Está empezando el proceso, por eso estamos aquí haciendo un montón de especulaciones, hay que aclarar el asunto. Exactamente. Hay que ver cómo va evolucionando. Sí, ahorita es muy temprano. Digo, estresándose, preocupándose, no van a ganar nada. Ustedes enfóquense en lo importante. Estabilicen su economía, comiencen a ahorrar para negociar lo antes posible. Porque si comenzamos a distraernos con que, híjole, es que el juicio oral y es que ahora sí, pues no, nos atrasamos. Y aquí lo que buscamos es que avancen. Entonces vamos a avanzar, no se distraigan. Dice Rosy, que tiene 3 tarjetas y un préstamo personal con Banamex, suspendió pagos en noviembre del 2012. Hoy le ofrecen liquidar el préstamo con un 55% de descuento. Lo pagaría con 31 mil, pero solo ha ahorrado con muchos esfuerzos 25 mil. Debe llamarlos para ofrecer esa cantidad. No sé, Rosy, ¿eres afiliada? Si eres afiliada, pues déjanos la negociación a nosotros. Nosotros hablamos con el banco en tu representación. Y estoy muy seguro que sí logramos que con esa cantidad liquides tu deuda. Si no estás afiliada, lo que tienes que hacer es llamar a la unidad de atención especializada del banco y ofrecer tú misma la cantidad que tienes. No les vayas a ofrecer los 25, comienza ofreciendo 20 y ahí va a haber un jaloneo en una de esas. De verdad logras que se ajuste a esos 25 mil y con eso puedas liquidar. Pero no vayas a pagar así nada más. Necesitas una carta convenio que esté perfectamente bien elaborada porque va a ser tu respaldo para que en caso de que el banco no quiera respetar su palabra posteriormente, te quiera seguir cobrando, pues tú digas, no, aquí yo tengo mi carta convenio, bien elaborada, con todas las cláusulas necesarias, y exijo a través de la CONDUCEF que se me respete el convenio pactado. No vayas a negociar así nada más, Rosy. Si eres afiliada, pues déjanos la chamba a nosotros, ya nosotros nos encargamos de todo el trámite. Dice Dormido que se espere al octavo mes, le dice a Rosy. Ha escuchado que ese lapso de tiempo es cuando Banamex da los mejores descuentos. Pues sí, también eso, el tiempo que llevemos en mora es importante. Francisco dice, en caso de ser emplazado para juicio oral, ¿el demandado tiene que presentarse o se puede por medio de abogados? Nosotros nos encargamos de todo, mi estimado Francisco. En este caso, nuestra representada, la señora Angélica, no tuvo que presentarse. Nosotros ya estamos llegando a un acuerdo por ley, sí, tendrían que estar ustedes ahí. Y pues por eso es oral el asunto, se les harían una serie de preguntas y ustedes tendrían que responderlas, pero tratamos de que esto se resuelva antes para que ustedes no tengan ese inconveniente de desplazarse. No se preocupen por eso, nosotros nos encargamos de todo el asunto en ese sentido. Dice Logoterapia, entonces, ¿esta posición dura de los bancos los pone en un estado más de presión? Y si así fuera, ¿cuál es el papel de Onadevdeu? Pues nuestro papel es el de siempre, buscar la defensa, buscarles opciones, buscar que ustedes puedan resolver el problema de la mejor manera. En este momento está entrando una llamada telefónica directa aquí a cabina Isela. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal, Radio Defensa del Deudor? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? Habla Periquita 71. ¿Qué tal, Periquita? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel. Gracias. Oye, dos cosas. Primero, para felicitarlos y darles las gracias, porque de verdad siempre me tranquilizan mucho sus comentarios. No, hombre, estamos a tus órdenes. Quiero ver, antes de que se vaya Isela, tengo una duda. Yo tengo 15 años pagando ya mi casa de crédito FOBI. Antes los recibos me llegaban con crédito inmobiliario y ahora de repente empezaron a llegar con una inmobiliaria que se llama Tertius. No me mandaron ningún aviso de que cambiaría ni nada de eso. ¿Estabas con su casita? No. ¿No? Bueno, mi crédito era con crédito inmobiliario, ¿sí? Ah, ok. Y era un crédito de FOBI. Ah, ya te entendí, muy bien. De repente empezaron a llegar los recibos ya con a nombre de otra inmobiliaria. Entonces yo quiero ver, ¿esto está bien o cómo puedo checar? Los recibos llegan con el saldo que yo tenía de la deuda y todo bien, pero lo cambiaron el nombre pues de la inmobiliaria así nada más, de buenas a primeras. ¿Cómo ves, Isela? Lo que pasa es que, miren, todos los bancos y las hipotecarias tienen el derecho de vender su deuda. Y entre esos incluyen los créditos hipotecarios. Inclusive en los contratos de crédito hipotecario hay una cláusula que indica eso. Uh-huh. Ya nos tienen que avisar. No, simplemente se da la venta y listo. Simplemente se da la venta y listo, y luego hay otra empresa se presenta contigo y te dice que ahora ellos son los que tienen tu crédito. Ah, okay. Lo primero que les recomiendo a todos es que vayan y busquen, saquen su último reporte de buró de crédito para que vean si la empresa que ahora tiene su deuda porta buró de crédito. Okay. El crédito FOBI, si mal no recuerdo, no aparece en buró de crédito. Bueno, no sé, la empresa que tenía antes, no sé si lo reportaba a buró de crédito. No, porque la verdad, de hecho la casa está a nombre de mi esposo y yo saqué su buró de crédito y no, su reporte de buró de crédito y no aparece ahí. Okay. ¿No aparece, no aparecía antes o no aparece ahora? No, no ha aparecido nunca. Okay, lo que pasa, esto pasa con los créditos de interés social. Ajá. ¿Sí? FOBI e Infonavit. No aparecen en reporte de buró de crédito porque son de interés social, no son bancos. Ajá. El problema es que lo hayan vendido a una institución que tampoco reporta buró de crédito, entonces tampoco va a aparecer. Ah, ya. Y yo no he visto hasta ahorita ningún reporte buró de crédito donde aparezca Tertius, Sendere o la que estábamos comentando ahorita. Ajá. Pendulum, ajá, sí, no, yo tampoco. No, entonces son empresas que se dedican a comprar carteras, sí, y le empiezan a administrar. Okay. Entonces, de entrada, lo puede hacer la empresa que tenía tu deuda, lo puede hacer. Se supone que te tienen que notificar la nueva empresa que compra tu deuda. Uh-huh. Y lo que yo veo el riesgo es como son empresas que no reportan a buró de crédito, uh-huh, no tienes ahí ningún apoyo, inclusive, por ejemplo, de la Conducef. Sí, no, si algo llega a salir mal, no existe ninguna instancia arbitral que te pueda apoyar. Exactamente, no existe nada que haga que ellos hagan algo diferente. Sí, que cumplan, por lo menos con las partes del contrato. En este caso, pues el consejo yo creo que primero sería comunicarse con el antiguo acreedor. ¿Lo has intentado, Periquita? No lo he hecho. Pues yo creo que primero, ¿no? Que hable primero con el antiguo acreedor para que le defina su situación en relación a su cuenta y de ahí partimos, ¿no? Y que se asegure que vendieron la cuenta a esta otra empresa. Esta otra empresa te tiene que mostrar documentos que prueben que ellos la tienen. Normalmente yo siempre les digo que aparece en buró de crédito, pero si no reporta buró de crédito, no hay otra manera que te lo puedan probar más que ellos mostrándote que ahora lo tienen. Uh-huh. Y sí darle mucho seguimiento a que pagues en tiempo y en forma. Y si hay manera de que pagues por anticipado, hazlo. Sí, sería lo ideal, pero primero llámale a la empresa con la que obtuviste el crédito de entrada y de ahí partimos, depende qué es lo que te diga, ¿vale? Ok, entonces lo checo y después les echo una llamadita para que me digan qué hacemos, ¿sí? Perfectamente, claro que sí, Periquita. Gracias, muchísimas gracias, ¿eh? Cuídate mucho, hasta luego. Igualmente, bye. Sí, hombre, todos estos créditos de interés social y los que están en UDIS están corriendo ese riesgo bien grave, ¿eh? Sí, ¿no? Y te dejan en un estado de indefensión realmente porque caes en una laguna en la que no hay una institución que te pueda echar la mano si no te quieren respetar algún pago o te quieren incrementar los intereses o cualquier cosa. Hemos tenido muchas experiencias en ese sentido que van a la Conducef y la Conducef dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada porque yo no veo este tipo de situaciones. Acuden a la Profeco les dice lo mismo y se quedan pero completamente solos. Sí, inclusive, ¿sabes qué? Me llegan muchos casos de personas que sí están buscando conseguir otro crédito para pagar este y esas instituciones no les dan la carta de cancelación de hipoteca. O inclusive están teniendo problemas para poder liberar de gravamen la propiedad una vez que terminan de pagar. No, hombre, eso está pero complicadísimo. A ver si tenemos una entrevista próximamente con nuestros amigos de la Conducef para que nos hablen al respecto. ¿Qué puede hacer esa gente? Porque está crítica la situación. Vámonos rapidísimo porque ya son las 4 de la tarde. Dice Antonio JH que nos saluda con mucho gusto desde la cabina de Códice Radio. El espacio está abierto para nosotros. Hombre, muchísimas gracias. Pues sí nos gustaría, entre mayor difusión tengamos, pues qué mejor, ¿no? Llegamos a más gente y podemos ayudar a muchas más personas. Logoterapia, pues eso, no te preocupes, logoterapia. Nuestro papel en esta situación de los juicios orales va a ser el mismo. Les vamos a seguir dando certeza y opciones para que puedan liquidar sus deudas con juicios orales, sin juicios orales, con ejecutivos mercantiles o sin ellos. Siempre va a haber opciones para que ustedes puedan liquidar sus deudas. No te preocupes, mi estimado logoterapia. Dice Antonio JH que tiene dos preguntas. ¿Qué pasa cuando una persona es demandada por juicio oral y no tiene dinero para contratar un abogado? ¿Se le asigna uno de oficio? Sí, es su derecho. Pueden ir a la Defensoría de Oficio. y obtener este beneficio, que sí tenemos que entender. Yo respeto muchísimo a nuestros amigos abogados defensores de oficio. A mí me parecen unas excelentes personas y me parece fantástico su trabajo, pero tienen muchísimo trabajo y no pueden dedicarle el tiempo que nosotros quisiéramos a nuestro asunto. Mi consejo, lo ideal es que contraten un abogado particular. Si están afiliados, pues ya tienen uno. Y si no, pues si no hay más remedio, pues acudir a la Defensoría de Oficio, definitivamente. La pregunta 2. Cuando un juicio oral, el juez resuelve que el deudor debe pagar y el deudor no tiene dinero para pagar lo que el juez impone, ¿qué pasa en este caso? Pues que hay que pagarlo de alguna forma. Puede ser en el transcurso de los años. A lo mejor en este momento no tienes nada, pero en un futuro comienzas a tener un trabajo y abres una cuenta bancaria, se te puede embargar esa cuenta bancaria. O si te compras un coche, pues te pueden embargar el coche 3, 4, 5 años posteriores a la sentencia. Dice, en un escenario donde el deudor no tiene dinero ni para pagar un abogado, le gustaría que comentáramos estos puntos. No, hombre, muchísimas gracias. Me parece fantástica sus preguntas y es eso. Digo, nadie está obligado a lo imposible. Si ustedes ahorita no tienen dinero, pues no lo tienen y ya. Pero en teoría, pues su situación tiene que mejorar en algún momento. A lo mejor nunca mejora, nunca les van a poder cobrar. Eso es un hecho. Si ustedes nunca tienen dinero, si ustedes nunca se compran un coche, si ustedes nunca se compran una casa, pues ¿de dónde les cobran? Es imposible. Pero si un buen día se compran un carrito, se los pueden embargar. Si un buen día se compran una casa, también puede recaer el embargo. Por eso, lo ideal es negociar antes de que exista la sentencia, donde puede salir poco favorable para el demandado, mejor negociar para llegar a definir un plan de pagos o un pago acorde a la capacidad económica real del demandado. Esa es la mejor estrategia. Llegar a un punto de acuerdo antes de que se llegue a la sentencia. Dice Miguel que le preocupa mucho lo de los juicios mercantiles orales, ya que los bancos están demandando por cantidades muy inferiores a las normales, porque el costo de la demanda baja considerablemente y ahora todos los bancos van a querer demandar oralmente. ¿Qué tanto afectará las ofertas de liquidación por medio de quitas? De nada, porque demanda siempre ha habido, siempre las ha habido. Le resulta más práctico al banco otorgar una quita, un descuento, recuperar un poco del dinero que se le debía y seguir su camino, a demandar a alguien. ¿Por qué? Porque con la demanda no se garantiza bajo ninguna circunstancia que va a recuperar su dinero. ¿Sí? Es un albur que se juega el banco. Dice, bueno, ya no me quedó otra opción, lo voy a demandar. Así es de sencillo. Dice Paco 001 que cuáles son las precauciones que deben tomar relacionadas a los juicios orales. Pues ninguna, digo, no hay nada que puedan hacer para evitarlo, ¿no? Estar preparados. Es como si, bueno, sí, por ejemplo, si comprar el seguro del coche y no beber, por ejemplo, ¿no? No manejar y beber, no manejar rápido, pues son consejos para evitar tener algún percance automovilístico, pero el día menos pensado el otro del otro coche, pues nos puede pegar. Lo importante es que ya tienen su seguro. Eso es, estar preparados, porque siempre pueden salir variables que nos afecten en algún momento. Daguga, saludos, Alex Sol desde Cancún, gracias por darle tranquilidad, está trabajando para juntar y pagar, que de eso se trata, ¿no? Tarasca 2012, ¿en qué momento debe llamar al banco para cancelar sus tarjetas de crédito ya que pagó con quitas? Ya recibió dos cartas finiquito, ya debe llamar, ya llámales. Te van a decir que ya están canceladas, pero de todas formas llámales. Sonia Elizabeth, no tienes nada que agradecer, gracias a Isela. Su papá no puso demanda. Cuando se acabe el programa, le habla a su papá para que esté tranquilo. Ahí está, mira, mi querida Isela, una persona más que se va con tranquilidad. Qué bueno. Rosalía tiene una deuda con Banco Azteca desde hace 7 meses, no abona nada. Ya lograron juntar el dinero que debían al suspender pagos y eso ofrecieron al despacho de cobranza y no quieren negociar. Le piden cantidades ilógicas. Le gustaría salir de este problema, ya no soporta los abogadillos groseros. ¿Con quién debe de negociar? Gracias. Directo con el banco. Todos los bancos tienen una unidad de atención especializada. Detrás de tu tarjeta de crédito de Banco Azteca viene un 01800. Llama ahí, contáctalos por ese medio. Alex Sol, va una aportación social. Las famosas pagadoras que vienen a ayudar a los patrones también pueden ser usadas en su beneficio. Si se acaba la prórroga, vale la pena darse de alta con alguna como empleado con sueldo mínimo y después del primer bimestre que se haya pagado, tendrá derecho a pedir otra prórroga hasta por 12 meses más. Ay, no la entendí. ¿Tú sí, Isela? Las prórrogas, lo que él está diciendo es que hay unas empresas donde tú pagas para que te den de alta con sueldo mínimo. Ah, ya, sí. ¿Eh? Ya. Entonces dice que te den de alta por cierto periodo de tiempo, en ese tiempo estás abonando, y luego que te den de baja para pedir otra prórroga. Con todo respeto, esa es una soberana tontería y les voy a decir por qué. porque lo que único que están haciendo es que la deuda siga creciendo a tal manera que nunca la van a terminar de pagar. Claro, porque otro año de prórroga es otro año de intereses, ¿no? Así es. Entonces, lo patrimonialmente, lo que vale la pena hacer es determinar si la casa vale la pena como para que intenten seguir peleándola de alguna manera, seguir manteniéndola, o si vale la pena mejor venderla, hacerse de efectivo, que en ese momento necesitan más dinero que casa, porque sin dinero pues no hay comida, no hay vestido, ni servicio, ni nada más. Exacto, sí. Por favor, no hagan esas tonterías. Sí, porque luego esas salidas parecen fáciles, pero esas puertas falsas, porque es eso, luego resultan contraproducentes, porque sí, vamos a ganar tiempo, pero ¿tiempo para qué? O sea, ¿qué es lo que vamos a ganar aparte del tiempo? Una deuda mucho más alta por cuestión de intereses, esa es la realidad. Y a lo mejor al rato nuestra deuda por estos intereses supera por mucho el valor del inmueble, y entonces ¿de qué sirvió? De nada. Lo mejor es enfrentar el problema con bases bien concretas, con estrategias bien definidas, no buscar soluciones fáciles ni atajos, porque eso normalmente complica todo. Y entonces sí, ver qué es lo que más nos conviene, como dice muy atinadamente Isela, financieramente hablando, ¿no? ¿Qué es lo que más nos conviene? ¿Qué es lo que menos va a repercutir en nuestro bolsillo al final del día? Sí, por favor, no se dejen llevar con esas locuras. Si van al sitio de Infonavit, y te voy a mandar a ti la liga para no sé, después la publiques ahí. Claro. Hay una gráfica donde muestra qué es lo que pasa con un año de prórroga. No, hombre, y se van de espaldas, ¿eh? Porque luego ni sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Pedimos la prórroga, pero al rato que llega el estado de cuenta decimos, ¿qué? Exactamente. Entonces viene ahí y nada más habla de un año de prórroga, de un ejemplo de un crédito de 210 mil pesos. Cuando ves la gráfica dices, es una locura. O sea, si vuelves a pedir otra prórroga, olvídate, la casa nunca va a ser tuya. Claro, vas a estar pagando renta al Infonavit. No, deja tú, a lo mejor ni siquiera renta, porque si te dan de alta con un salario mínimo, o sea, ¿cuánto te van a descontar? Ah, no, sí, claro. Ahora, si lo que quieres es vivir de gratis, bueno, ese es otro rollo. Es otro rollo, y no, tampoco. Exactamente, entonces, por favor, no le hagan caso a los consejos, con todo respeto, chafas, que a veces les dan los compadres, las comadres y todo ese rollo, porque les quieren resolver el problema ahorita, pero no ponen atención qué es lo que va a pasar. Claro, son de estas soluciones efímeras, ¿no? Así es. Para salir de la bronca ahorita, como le hacemos en México casi siempre, pero no vemos qué va a pasar después. Vamos a manejar una estrategia bien definida, señores. Así es como se solucionan estos problemas. Norma dice que si puede rehusarse a pagar una deuda grupal, ya que las personas morosas no pagan nada más, porque no quieren, no han huido a ningún lado y andan muy campantes. Y Norma tiene que pagarlo de ellas y la empresa no quiere regresar garantías. Y les quiere obligar a pagar a otras. Es que aquí volvemos al asunto del contrato. Estos famosísimos préstamos grupales, Isela, ¿qué vamos a hacer con ellos? Normalmente en todos estos contratos te vuelves deudor solidario. Exacto. Y si quieres, toda la bronca de la cobranza cae en ti. Sí, cae sobre el que vean más factible de que pague, ¿no? Así es, o sea, tú tienes la obligación de pagar por todos los que no están pagando. Y lo dice el contrato. Así, con letras chiquitas. Ahí viene, sí, claro. Entonces, no hay manera en que tú puedas obligar a los demás a que paguen, ¿sí? Claro, mira, si te demandan Norma, te van a obligar a pagar, ¿no? Le vas a pagar a la empresa que les otorgó el crédito, y entonces tú te vas a convertir en el nuevo acreedor. Tú vas a poder demandar a estas personas que se hicieron pato y no pagaron. La bronca es que pues un proceso judicial de este tipo, sobre personas que no se les ve interés de pagar y a lo mejor no tienen nada, pues no te va a resultar benéfico para nada. Es que sí está bien complicado porque es un problema a nivel personal. Ya no es tanto financiero, sino que hay que dialogar con esta gente a ver si acepta ir a pagar. Ajá, y es algo bien común en este tipo de créditos. Por eso los ofrecen de esta manera, porque el banco nunca pierde. No, hombre, jamás. Y si fijas, el perfil de estos bancos es como de que ay, no te voy a pedir reporte de buró de crédito porque yo creo en ti. Ajá, sí, te lo pintan muy bonito al momento de ir a firmar, ¿no? Exactamente. Entonces, los créditos donde no piden reporte de buró de crédito son los peores. Son los peores. Sí, sí, sí. Dice, soy Teresita que tiene una deuda y quiere unificar la deuda con un crédito personal, pero nadie le quiere dar que si nosotros podríamos recomendar a alguien que le ayude. No, pues no hagas eso, pues pagar deudas con deudas no resulta nada factible, sobre todo cuando entendemos que si le debes al banco, pues ya los bancos no te quieren prestar y entonces vas a acudir a otros lugares donde te vas a meter en más problemas, ¿no? Sí, y lo que pasa es que normalmente también tienen, a veces sí les ofrecen crédito para pagar otro crédito, pero normalmente pasa lo siguiente. Les dan un crédito personal para pagar una tarjeta de crédito, como ya ven que tienen efectivo, se lo gastan en todo menos en pagar la primera deuda. También, sí, también. Luego es otro problema, ¿no? Entonces ya tienen, ese es parte del ciclo de endeudamiento, ¿no? O sea, piensan que con otro crédito van a pagar el primero, pero ya cuando tienen el dinero todo se les ofrece, porque como están limitados de dinero, pues necesitan muchas cosas, ¿no? Claro, siempre hay gastitos y que le pedimos al compadre y por allá, y se diluye ese dinero en nada, y al rato tenemos dos deudas. Exactamente, entonces también tienen que tener mucho cuidado de si les dan otro crédito, que sea más barato que el primero, porque si es más caro, pues ni al caso. No, pues no, estamos metiéndonos en camisa de once varas. Soy Teresita, el programa de hoy ya llegó a su fin, pero en el que sigue, mañana a las 9 de la noche, nos amplías un poco tu asunto y con mucho gusto te damos asesoría. Dice Francisco que si hay avance en las promociones que vamos a tener, me parece que para mediados de este mes las vamos a tener listas, mi estimado Francisco. Alejandra afiliada, hola. Pregunta Miguel que por qué no expulsamos a Luis del chat, porque luego es divertido. Luego resulta de variedad. Caminante, por carecer de fondos ha dejado de pagar este mes dos créditos, un hipotecario a 20 años, del cual debe 1,960,000, y otro personal por 150,000. ¿Qué debe hacer? Híjole, caminante, se me hace que tu problema está muy complicado. Vamos a checarlo con calma. Puedes exponerlo en nuestro foro de asesoría con más detalle, o mañana en la noche en este programa de radio, para que tengamos más tiempo porque este ya se acabó, que nos expongas bien, bien con quién es el crédito, cómo está el asunto, para que podamos ayudarte. Pero 1,960,000 de hipotecario, quién sabe cuántos pagos lleve, es a 20 años. En un crédito a 20 años va a pagar el doble de la deuda o más, entonces probablemente... Lleve poco, ¿va? Tiene poco y debe de ser una propiedad de como 2,400,000, 2,500,000. Santo Dios. Sí, exacto. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer por ti, caminante, pero ya se nos acabó el programa de hoy. Mañana en la noche a las 9, vente más temprano, a las 9 de la noche nos lo vas exponiendo y te vamos a ir dando asesorías, o en el foro, ahí lo pones tan largo como quieras y con mucho gusto te ayudamos. Norma acaba de pedir, recibió una llamada amenazante que tiene 72 horas para demandarla a los mismos de Crediequipos, que nos comentó que quieren cobrarle una deuda grupal y que se atenga a las consecuencias. Ellos deben 3,000 y ella debe 900. Por esa cantidad, ni con juicios orales creo que les convenga demandarte, la verdad, ¿eh? Dudo mucho que lo vayan a hacer. Dice Cristina Gil, que ¿a quién le debes? A Telcel. ¿Desde cuándo no paga? Desde hace 2 meses. Su deuda de sus mensualidades es de 820 pesos, pero le llamaron diciendo que su deuda es de 2,000 para reactivar la línea y 4,000 para cancelar el contrato. Pero le dijeron que ya pasó su deuda, demanda jurídica, que pague los 800 y ahí le dan el convenio para liquidar. Que si es correcto, ¿qué hace? Ahí cuando se trata de deudas con compañías telefónicas celulares es acudir al centro de atención a clientes, que nos dé nuestro saldo actual, esa es la realidad, y ahí mismo nos pueden dar un saldo por el cual vamos a poder liquidar el total, porque estos contratos se firman a un número determinado de meses y llevan una penalización si se cancelan antes. Que te den ambas cantidades y ya ves tú cuál es la que más te acomode. Con una te pones al corriente y con la otra cancelas. No hay manera de zafarse. Existe un contrato de por medio y hay que pagar una u otra. La están reportando. Exactamente. Dice Norma, que es madre soltera, no ha fallado con sus pagos hasta que vio que la quieren amolar y decidió no pagarles más dinero. ¿Qué puede hacer? Confía mucho en nosotros y sabe que la podemos ayudar. Pues sí te podemos ayudar, pero necesitamos más información, Norma, nada más que el programa de hoy ya llegó a su fin. Perita 71, ya le respondimos por teléfono. Goliardo 2011, está afiliado a Defensa del Deudor, ya tiene 2 años. No ha podido pagar su deuda y sus 2 deudas las tiene Federal Collection, solo le ofrecen descuentos del 50%. ¿Qué hace? Pues esperar otro poco, digo, ya esperamos tanto, vamos a buscar un descuento mayor, mi estimado Goliardo. A veces castigan las cuentas, por eso los descuentos no son tan espectaculares, o por tu perfil como cliente con el banco, por eso podría ser que tampoco nos estén dando un descuento tan interesante. Comunícate a nuestra área de negociaciones, platícales tu caso, ve de qué forma te podemos ayudar. Angustiada llegó tarde al programa, que si podríamos repetirle que es un juicio oral. Ya no se puede, Angustiada, pero... Eso hace como hora y media. Eso era hace hora y media. Pero mañana en la noche tenemos un programa dedicado a ese asunto. Luis 25, cuídate mucho, nos vemos, un abrazo. Antonio JH, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Claro que sí. Códice Radio nos está ofreciendo un espacio, vamos a ver. Por ahí ya mi amigo Helmi te puso mi correo electrónico para que podamos platicar. Miguel, con este programa de hoy se da cuenta que la tranquilidad no tiene precio, nos dice Miguel. Hombre, muchísimas gracias. Sería sensacional que Radio Defensa del Deudor se escuchara en cualquier aparato de radio. Sí y no. Si nos escucháramos en radio abierta, tendríamos la mitad del programa de cortes comerciales. Y entonces este programa de hora y media que llevamos duraría a lo mejor unos, si bien les va, unos 45 minutos. Y tampoco en el orden de que aquí podemos hablar de lo que sea. El internet pues no tiene mucha censura que digamos, y podemos tratar temas de una manera totalmente abierta que luego en la radio pues no se puede, es la verdad. Estoy completamente de acuerdo con eso, ¿eh? Yo también por eso no hago programas en otro lado, porque a veces te dan pauta. Sí, sí, ya nosotros hemos tenido ya también entrevistas y nos gustaría hablar así bien, bien de todo y no se puede. Y te tienes que limitar mucho. O sea, yo estuve en un programa con Reforma de una hora con Crédito Infonavit y me dieron pauta. Sí, no, dices, puedes hablar de esto y esto y esto, pero de esto no. Exactamente, hace 3 semanas... Lo mero interesante no lo puedes tocar. Grabé un podcast de un lugar donde el patrocinador es tarjetas de crédito. Y te puedo decir que a mitad del podcast, me pararon. Sí. Entonces, tienen que entender que tenemos que buscar el medio correcto para poder discutir con nombres de empresas, nombres de productos y poder decir lo que es, o sea... Sí, claro. Lo mejor que pueden hacer, pues recomiéndennos. Exactamente. Escuchen, ¿no?, los programas del primer lunes de cada mes en Radio Defensa del Deudor. Van a ver qué buenos se ponen y hablamos de lo que sea sin cortes comerciales, así sin tapujos y sin censuras. Exactamente. Entonces, para evitarnos ese tipo de pautas, por eso es que se hace a través de este medio. En los medios masivos, comunes y corrientes, es muy difícil que hablen así como nosotros lo hacemos. Sí, no, pues ustedes lo saben, ustedes escuchan la radio. ¿En qué programa de radio hablamos de estos temas de esta forma? A ver, o hablan más bien, hablan de estos temas de esta forma. En ninguno. Siempre va a decir, y ahora vamos a hablar del Consejo HSBC para no sé qué, no sé cuánto, y habla muy bien de ese banco, cuando en realidad a veces hace su chamba mal, o de cualquiera, ¿no? Aquí a nosotros nadie nos paga, programas los hacemos por y para ustedes. Dice Adrián que qué hacer en caso de recibir una notificación, comunicarle a tu abogado de inmediato que ya la recibiste para que comience la contestación de la demanda. Periquita, no tienes nada que agradecer. Isela, Periquita te da muchísimo las gracias. De nada, gracias a ella. Dice Vito que tiene una deuda hipotecaria con BBVA, ha querido negociar con ellos, le pidieron una carta donde explique su situación de salud y financiera. Ellos están enterados que tuvo un infarto y que está desempleado. Comentó que quiere hacer una negociación de quita, pero lo quieren por escrito. ¿Es posible? ¿Puede negociar? Pues claro que se puede, ¿no? No tiene nada de malo. Siempre y cuando sea directo con el banco, ¿eh? No a través de un despacho de cobranza. Dice Alejandra Afiliada que gracias por el programa, no tienes nada que agradecer. Caminante dice que no es 1,960,000, que son 960,000 pesos. Ah, ya decía yo que era demasiado. Sí, yo también dije, wow, pues que se compró. Bueno, en la Ciudad de México es apenas comprar sí, un departamento. Tengo más un departamentito de 80 metros cuadrados ahí en la del Valle. Ok. Así más o menos. Pero... Aquí compra una residencia de 200 metros cuadrados de construcción. Sí, sin problemas. Aquí está muy sobrevaluada la zona y luego no hay agua y los servicios. Ay, no me hagas hablar de eso. Dice Paul que quiere ponerse al corriente y quiere negociar. ¿Cómo le puede hacer? Ahorrando, echándole muchas ganas al ahorro, mi estimado Paul. No hay recetas mágicas. No hay soluciones milagrosas. ¿Cómo se resuelven las deudas? Estabilizando nuestras finanzas, empezando un plan de austeridad y ahorrando hasta el último peso porque cuenta. ¿A poco no, Isela? Sí, hay que cambiar hábitos de consumo. Sí. Eso es de ley. Sí, nada de comprar la revistita porque estaba ahí en la fila del supermercado y nos llamó la atención. No, todo eso, de momento, cero. Vamos a enfocarnos en resolver el problema. Dice Miguel, que maldita censura, sigamos adelante por internet, es lo mejor. Dice Ani que tiene un problema, está con un préstamo grupal, tiene 2 atrasos y dicen que la van a embargar la casa que es de su papá. No pueden embargarte bienes que no sean tuyos. No le gusta quedar a deber, pero atraviesa un problema de salud con una hija y por eso sus atrasos, que se le pueden embargar antes no había tenido atrasos. Pues de que pueden, pueden. pero van a buscar negociar primero, mi estimada Ani. Vito, su deuda al momento es de 685 mil pesos con la hipotecaria de Bancomer. Se enfermó, está desempleado, su edad es de 48 años. Yo creo que sí se puede negociar, Vito. Hazles un ofrecimiento. Digo, no pierdes nada, ves qué te dicen. Francisco, muchísimas gracias. Te manda saludos Isela. También te da las gracias por este excelente programa. Ah, muchas gracias. Dice Alejandra afiliada, precisamente. Ángel, ahí ya no le entendí. No tienes nada que agradecer, mi estimada Alejandra afiliada. Y Francisco también nos da las gracias. Los préstamos milagro que andan por ahí, una empresa ofreciendo esto que ya la tratamos hace unos meses. Y otros temas medio peliagudos, se van a dar cuenta que pues, sí, pisamos muchos callos, ¿a poco no, Isela? Sí, hombre, es impresionante la cantidad también, por ejemplo, de mensajes que ustedes no leen. Yo en algunas ocasiones he tenido que quitar la opción de que dejen comentarios, porque la cantidad de spam y de insultos y demás que llega, o sea... Impresionante, ¿no? Sí, se hace un salchichón así de comentarios interminable. Así es, ¿no? O de personas que te quieren vender cosas. Ah, sí, no falta el que se hace publicidad también gratis, ¿no? Sí, no, deja tú, o sea, de que instituciones que andan buscando volverse patrocinadores de uno, tengo que admitirlo. ¿Sí? Ah, sí, también, sí, claro. Que, oye, es que vamos a formar aquí con un acuerdo para que tú le digas a la gente que mi producto es muy bueno y no. No se puede así, se la tiene que ser. Todo bien, ¿no? Digo, todo tenemos que trabajarlo de manera adecuada y sabemos muy bien que sí estamos molestando a muchas personas con estos programas, con la información que damos. Pero lo hemos dicho, y lo dijimos al principio, aquí no decimos mentiras, aquí decimos la verdad tal cual es. Si un producto es bueno, pues diremos esto es bueno, o la estrategia es buena, y lo haremos saber. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de los casos pues son malos, ¿no? O no se hacen así, o no se actúa de manera correcta, y también lo vamos a tener que hacer saber, porque es un derecho que tienen ustedes el contar con esa información, y si los medios oficiales no la difunden, no la hacen saber por cuestiones económicas más que por ninguna otra, pues yo creo que es una responsabilidad de organizaciones tan importantes, de sitios tan relevantes como elpesonuestro.com o la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que son puntas de lanza en la materia, pues de que ustedes tengan esa información. Es nuestra responsabilidad. Y yo creo que sería bueno aclararles que es tu caso y el mío, que nosotros también fuimos usuarios del sistema. Claro, por supuesto. Y nos metimos en problema, pero salimos de los problemas. Exactamente. Estamos curados de espanto, sabemos muy bien cómo funciona. Y vamos a seguir adelante porque lo que buscamos es que la situación de los mexicanos de a pie, como nos llaman, mejore. Sea una situación financieramente hablando mejor. Es lo que buscamos, que ustedes tengan dinero en el bolsillo, porque eso va a reactivar la economía. Eso es lo que hace que un país funcione. Y pues tratamos de hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, haciendo llegar esta información real, tal cual es, a todos ustedes. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Rapidísimo los últimos comentarios del día. Dice Miguel, programa récord en tiempo, casi hora y media. Argumento válido para solicitar que los programas sean de 2 horas, dice Miguel. Patita preocupada, gracias por el programa. Y pues sí, son algunos medios de comunicación, pero qué bueno que existe este espacio. Dice Helmi, sí, hemos tenido casi todos los programas con Isela, son de 1 hora y media promedio. Casi todos. Sí, casi todos. Difícilmente nos podemos ir antes. Dice, y es lo bueno de que no tengamos un programa así en un medio masivo, ¿no? Porque esos duran lo que duran y se acabó. Nada de que te extiendes media hora más. Dice Paul, perdón, no se explicó. Solicitó un préstamo a Bancomer, el cual dejó de pagar, ahora ya estabilizó su economía. ¿Cómo puede hacer para saber quién tiene su deuda y cómo puede negociar con ellos? Ya han pasado 2 años. Pues seguramente todavía está en Bancomer, que les hable a la unidad de atención especializada y ahí le dirán. Y si no, que saque su reporte en el buró, ¿no, Isela? Así de sencillo, el buró les dice dónde están todas sus deudas. Exactamente, ahí es donde viene todo el asunto. Ahí es donde uno va a decir, a ver, ¿quién tiene mi deuda? ¿Cuánto debo? ¿Ya me demandaron? ¿Ya la dedujeron fiscalmente? Toda esa información en un solo reporte, porque tenemos que quitarle también ese velo de negatividad al buró de crédito, ¿no, Isela? Sí, hombre, es nada más un registro, es nada más un historial, o sea... Su boleta de calificaciones financiera. Exactamente, yo sé que nos cuesta mucho trabajo el hecho de que alguien más nos esté juzgando, ¿sí? Pero es nada más un registro de lo que está ocurriendo. Que estés en rojo no significa que seas mala persona, significa que tuviste a lo mejor algún problema, ¿sí? El cual se está reflejando ahí, pero no te califiquen como mala persona. Claro, ¿no? Y el buró no autoriza créditos, ni acusa a la gente. No, nada más refleja nuestro comportamiento tal cual es. Y la información que contiene es vital para todos ustedes. Por eso nuestro consejo, sáquenlo al menos 2 veces al año. Así de fácil. No es nada caro, porque una es gratis. Y el segundo creo que cuesta como 15 o 20 pesos. Sí, es muy barato. Muy, muy barato. Sáquenlo, señores, sáquenlo. Y van a tener esa información, pero de inmediato. ¿Quién tiene su deuda? Ahí dice. ¿Cuánto deben? Ahí dice. ¿Ya los demandaron? Ahí dice. Todo, todo dice ahí. Sonia Elizabeth también quiere programa de 2 horas. Alex Sol también quiere programa de 2 horas. Miguel, no tienes nada que agradecer. Yo te agradezco mucho a ti que nos hayas escuchado. Y bueno, este programa ahora sí. En este momento, 4:32 PM, para no variar. Aquí con Isela Muñoz, programa de 1 hora y media. Isela, ¿qué te puedo decir, hombre? Te agradezco infinitamente este programa del día de hoy. Una vez más, yo creo que hemos aclarado muchísimas dudas y creo que nuestros radioescuchas se van bien informados, un poco mejor informados. Espero que realmente esto que estamos haciendo les sirva, les funcione, les genere un poco más de certeza acerca de lo que están haciendo. Y esa es la intención nada más. Exacto. Es la intención de estos programas, ¿no? Por ahí luego nos dicen que si cobramos, que si somos malas personas. Bueno, yo quiero que cualquiera de ustedes me diga cuántas monedas le echaron a la computadora por este programa. No, no se crean de lo que dice luego la gente por ahí. Ustedes saben exactamente lo que obtienen cuando llegan aquí a Defensa del Deudor, cuando llegan al pesonuestro.com. Saben que ahí está la información, que la pueden ustedes obtener y que si requieren de nuestros servicios, como cualquier empresa, como cualquier persona, pues sí, obviamente. Va a tener un costo, pero son costos insignificantes comparados con otros medios y con gente totalmente entregada a este tipo de proyectos, 100% profesional, que de verdad les va a ayudar a resolver sus problemas. Bueno, Isela, te agradezco infinitamente, te mando un abrazote y pues nos estaremos escuchando en abril. Así es, espero que todos tengan un excelente mes y nos escuchamos en un mes. Perfectamente, un abrazo, Isela, muchísimas gracias. Hasta luego, bye. Cuídate. Pues fue nuestra amiga Isela Muñoz del pesonuestro.com quien nos acompañó el día de hoy. Les recuerdo que todos los primeros lunes de cada mes tenemos a Isela Muñoz del pesonuestro.com tratando temas financieros en general, pero sobre todo hipotecarios, Infonavit, Cofinavit, todo ese asunto. Ella es especialista en la materia, ya se dieron cuenta y les podrá proporcionar toda la información necesaria. Les recuerdo que el día de mañana, martes 5 de marzo del año 2013, a las 9 de la noche, hablaremos de manera más detallada de este asunto de los juicios orales, cómo es la notificación, todas las dudas que ustedes tienen, se las vamos a resolver en el programa del día de mañana, porque, como les decíamos al principio de este programa, nuestro deber es darles información real, en base a la realidad, nada de mitos, nada de que yo supongo, nada de que yo creo, no, en base a la realidad, en base a los hechos. Y a todas las personas que dicen, no, se me hace que es cuento, también les extiendo la invitación a que acudan a nuestro centro de asesoría legal, ubicado en Xola 1902 en la colonia Narvarte. De preferencia, se los recomiendo, vayan en compañía de un abogado, porque luego si va la gente, dice, bueno, es que esto no lo entiendo, ¿no? Entonces vayan en compañía de un abogado, que podamos mostrarles la demanda, que la analice el abogado y que les diga si eso no es. Esa es la seguridad que tenemos, de ese tamaño. Es la seguridad que tenemos en relación a nuestro dicho. Tengan mucho cuidado donde obtienen información. Hay gente que yo creo que actúa de buena fe, pero no sabe lo que está haciendo y lo está haciendo mal. Pero también hay gente que no está actuando para nada con buena fe, que busca perjudicarlos, que ustedes no se asesoren, que ustedes no tengan la información por motivos muy oscuros. ¿Para qué? Para que el día menos pensado los agarren en curva. Bueno, ahora sí, yo me tengo que despedir. Cuídense mucho, les mando un abrazote. Helmi, Cars, Alexol, Paul, Patita Preocupada, Miguel, Alejandra Afiliada, a Anila, a todas las personas que nos escucharon. Dice que ya se me cansó la voz, que hay que dejar que tome agua. Pues sí, ya 1 hora y media, imagínense nomás. Bueno, les mando un abrazote. Cuídense muchísimo y hasta mañana, 9 de la noche.